That's right. Mucha niña. Sí, o sea, lo que es 50 Cent diciendo acá sería. Porque hablan, porque se ríen así. Tienen ese tono agudo. Estos días estábamos hablando con Camila Upegui, que está circulando por YouTube. Sí. Una vaina que se llama el Proyecto Felicidad. Es una de las cosas más horribles que he visto en YouTube. ¿Y sobre qué es? En esta ocasión. Sí. Ah, tienen episodios. Sí, tienen episodios. Esto es, por cierto, In the Club de 50 Cent. Qué pena, yo voy entrando así como. Como si nada, con los muy buenos días, bueno, deseándoles bien. Lo mejor. Hola, ¿qué Proyecto más? Proyecto Happiness se llama. Proyecto Happiness. ¿De dónde es? Italiano, es un man italiano. Y vinieron acá. Y el hombre estuvo en Bogotá y sí. Estuvo azarando el parche por allá en un barrio. Azarando el parche. Por allá en un barrio, no sé en dónde era. Creo que era, ¿qué? Bosa, Soacha, no sé. Ok, sí. Y mostrando un montón de pandilleros. Y esa vaina está pero pegadísima. No sé por qué a la gente le gusta. Bueno, yo lo vi. Por no miseria. Yo nunca veo esas cosas. ¿Cómo que no? Te la pasas viendo Colombia oscura. Y Bogotá cuenta. Y Lima trasciende. Sí, y Pereira al día. Obvio que gusta. No, pero yo. O sea, yo no veo. Documentales. ¿Tú te viste La Sierra? Que humanizan a delincuentes. Y que. Si me entiendes, como que. ¿Te viste La Sierra? Sí, claro. Ahí está, es de los primeros puede ser. Para ¿Eso fue los primeros? No. Ese fue de los más famosos. De los más famosos. Porque ese no es. Porque primero. O sea, tú me habías hablado de la pornomiseria. Sí, señor. Hace un rato. Que ¿no? viene desde los 70, que fue medio importante en Cali con este grupo de cineastas. Que pues se iban por esos lados. Sí, claro. Y bueno, La Sierra es un documental que habla sobre paramilitares y muestra esa parte, entre comillas, humana. Ahí claro, no pero no, La Sierra, de todas maneras, lo que pasa con La Sierra es que aunque muestra la parte humana, mantiene a ese personaje que es el protagonista, el cabecilla, sí, el cabecilla lo mantiene al nivel de delincuencia en todos siempre. Los sentidos, sí. O sea, por más que el tipo cuente una historia humana, uno no deja de ver al delincuente por lo que es, porque es un delincuente, sí, y, sí. ¿No? El tipo con un montón de hijos, un montón muchas de gente, chicas. Exacto. Y a mí el que me aterró fue uno, yo no sé si tú te acuerdas, el que cuidaba pollitos. Sí. Que antes de ir a delinquir, cogía los pollitos y le daba un besito y decía lindo. Y lo ponía ahí en la incubadora. Y sí, yo. Diana, yo sé. Vamos a hablar. Pero yo quedé algo y se me quedó ese. Vamos lindo. A hablar. De ahora en adelante, hay que decirle a todo el mundo en esta emisora: lindo. Lindo. Lindo. Mientras se despide el pollito, lo deja ahí en el incubador y se va a hacer su trabajo. Dirty, ¿cuál es la pregunta de hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo que tú ya habías contestado en su momento, pero al revés. Porque imagínate que Charlie García. Sí. Va a donar su legado al Instituto Cervantes. Ok, ¿eso qué significa? ¿Qué? O sea, ¿su legado es qué? Su ¿qué música entrega? Diría que es. O sea, ¿le pertenece a él? Su música, para empezar, quiero saber. A la caja de letras del Instituto Cervantes. Una okay. cápsula del tiempo ubicada en el corazón de Madrid, España. El acto de depósito se realizó esta semana en un encuentro íntimo en su residencia en Buenos Aires. Este legado incluye objetos personales, documentos significativos que dan testimonio de su trayectoria, cultura musical. Y entonces yo me acuerdo que tú estabas diciendo en algún momento que tú sí quisieras compartir tus discos así, donándolo. Exacto, entregándolos a una entonces, biblioteca o alguna cosa. Uno quisiera que quedaran en buenas manos. El gran problema que uno tiene es que uno sabe que queda en malas manos, que no lo cuidan. Pero sí creo que en nosotros quedarían en buenas manos muchas cosas. Por eso claro. La pregunta es, ¿qué cosa le gustaría heredar de un artista? Bueno, ahí está la pregunta de hoy. ¿Qué cosa le gustaría heredar de un artista? Estas mañanas en la X103.9 FM. Aquí están los 21 Pilots. Ahí está Robert Miles con Children en Mañanas de la X103.9 FM. Mamá lo merece todo, por eso en Cruz Verde aprovecha hasta 30% de descuento en dermatología, suplementos, belleza y cuidado personal, válido del 7 al 18 de mayo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, decías tú, señor, ay, Robert, no. Ah, pero qué necesidad, para qué tanto problema, dice la canción, ¿no? No te vuelvo a confiar cosas internas, no, pero pues porque estás... las sacas al exterior. Ah, ¿sí ves? ¿Viste? Yo, ¿viste, no? Es mi tarea. ¿Qué es tu tarea? Mi tarea como... es ponerlo en como evidencia. Como director de este programa... es generar... es encontrar contenido, aquellas pequeñas contenido, joyas escondidas, sí, en lo más profundo... de las canciones que están sonando al aire. Mientras suenan al aire, mis compañeras están diciendo alguna barrabasada que considero yo que puede proyectarse al público de manera entretenida. Decías tú, Dirty, señor, que Miles hizo daño. Hizo daño a la electrónica. Siento que es de los primeros que estuvo por el... se inspiró hacia el lado del EDM. Claro. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, que cogió este chill out y trans. Bueno, esto era medio transudo. Esto es, ¿no? Trans, esto sí, es claro, trans. Esto era súper transudo también. Y hay, pero hay trans de trans. Es como todo en la vida. Sí. Que hay de hay. Claro. Y de ahí obviamente se pegaron muchos, en esa época fue muy importante, en la década de los 90 el trans, y entonces de ahí cogen unas ramitas que salía Fórmula, sí, esa inmunda canción de trans. Fórmula, y claro, viene de ahí, viene de esta Máquina corriente. Total. Cuidado que sea, así me gustaba. ¡Adelante! Bueno, Camila, habemos papam. ¡Qué dicha! A mí eso me emocionó, no sé por qué. Pues es que es emocionante. Cuando yo vi que todo el mundo empezó a decir humo blanco en las calderas del Vaticano, hay nuevo pontífice, yo dije... fue rápido. Exacto, primero me pareció que fue rápido. Resolvamos como el cónclave. Ya. Así. Así, rapidito. Pero además, no sé, genera como una mística de quién va a ser, por qué. Y me sorprendió que el Papa... nunca lo tuvimos en los favoritos. Exacto, mira, no, estaba de hecho, según las apuestas, de penúltimo, ¿no, Dayana? Con 1%. El que le apostó ganó mucho dinero. Mucho. Porque estaba de penúltimo con el 1%. Yo creo que nadie le apostó a Prevost. Mira que ahora, sí, 65. Tiene un poco de sentido que Trump haya ido, no sé, o sea, uno conspira, ¿no? Uno conspira. Aunque no tiene como mucha cercanía con él. Es probable que no. Ojalá. No. Porque él estuvo, para los que no saben, muy de la mano con Perú. Es más, Perú reaccionó como si hubiera sido, como si fuera un papa de ellos. Además, porque él sale a hablar en español y manda un mensaje a su ahora, comunidad en tiene, Perú. Tiene su controversia. León 14. ¿Tiene su controversia? Sí, sí, por encubrimiento. Sí, ¿Encubrimiento de qué? De abusos. No, tenaz. De esos. En abril le sacaron un reporte importante, justo antes de... ay, te digo. Porque el hombre... ¿a un señor en dónde? ¿Cómo se llamaba? ¿Chiclayo? No, ¿qué? No fue en Chiclayo. Había otro. Había otro. Hubo un caso muy famoso. Busco. Pero bien complicado. Ayer vi también todos los presidentes reaccionando, la gente de Perú, obviamente Trump, también estaba Javier Milei, que es todo chistosito. Sí, yo me encontré ayer, entre varias cosas, que hay una organización que se llama Survivors Network of Those Abused by Priests. Red de sobrevivientes de aquellos que han sido abusados por los sacerdotes. Ajá. Que presentó una denuncia formal ante el Vaticano contra Robert Francis Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, por presuntos actos de encubrimiento en casos de abuso sexual cometidos por clérigos. Uno de los casos mencionados en la denuncia es el del sacerdote James Ray, quien, según el informe de 2023 del fiscal general de Illinois, cuenta con 13 denuncias de abuso sexual infantil y según los documentos de la arquidiócesis de Chicago, en 1990 se impusieron restricciones a Ray debido a las acusaciones en su contra. No obstante, en el año 2000, bajo la supervisión del entonces provincial de los Agustinos en Chicago, Robert Prevost, se le permitió residir en un convento a poca distancia de una escuela católica sin informar a la administración del colegio sobre su historial. Ah, no. Esa es una. Y están los casos en la diócesis de Chiclayo y de Perú. ¿No? Igual niegan. Claro, ¿cómo van a aceptarlo? Y menos ahora. Pero a ver, yo siempre digo, bueno, una, dos, ¿no? Denuncias, uno dice, ay, se puede excusar de alguna otra forma. 13 niños, con los niños no. Sí. No se ha emitido un comunicado igual. Claro, no, y no se va a emitir. Vaticano. No se va a emitir. No, eso sería, no. Imagínate, apenas ya lleva, ¿qué? Horas. Y lo, no, sería, no, claro, lo peor que podría hacer la Iglesia Católica. Pero pues bueno, esas son algunas de las denuncias que se han hecho en meses y años previos a su llegada al pontificado. Estas son Mañanas en la X103.9 FM. Y aquí está Mr. Teddy Swims, esto se llama Bad Dreams. One of Us, de Joan Osborne, en las Mañanas X. ¿Ya conoces el nuevo Range Rover Evoque 2026? Descubre una experiencia única de lujo, confort y sofisticación. De la mano de Land Rover, súbete a bordo desde este vehículo híbrido ligero y disfruta de 3 años de garantía y 5 años de mantenimiento sin costo adicional. Visítanos en nuestros concesionarios de Bogotá y Medellín. Aplican términos y condiciones. Más información en www.landrover.co. Quiero agradecer muy especialmente a la embajadora Williams de Canadá, quien me recibió en su casa ayer. Oye. Con un grupo de ilustres representantes del negocio de la música para hablar de un proyecto bien interesante que está haciendo el gobierno canadiense con Colombia y que busca acelerar procesos de creatividad con base en una precisamente aceleradora que está buscando desarrollar esta relación entre Canadá y Colombia. Sí. Creative Accelerator es un programa de música latina en Colombia. Muchísimas gracias a ella, a Daryl Davis, a Lina, toda la gente que estaba ayer. Son muy queridos, ¿no? Muy amables. Sí. Y bueno, pues bueno, estuvo fenomenal la cena. Por favor, cuéntame, ¿qué comiste? Qué rico. ¿Esos postrecitos eran de ahí? No, los postrecitos de ayer fueron un pecadillo. Ay, lo que cometí. Sí. Ah, ¿qué comiste? Los profiteroles, ¿no? Los profiteroles. Deliciosos. Pero eso fue por la tarde. Por la noche había otro postrecito. ¿Qué fue? Entonces, era como un pie de... ¿Cómo se llama? What's the name? Passion fruit. What's the name of it? Maracuyá. De maracuyá. Uf, rico. A mí me encanta la maracuyá. Sí, claro. Pie con pequeñas coronitas de crema chantilly y una correita de chocolate suizo delicioso. Sí, soy. Quiero también saber qué comiste. Había cerdo glaseado. Exacto. Cerdo glaseado. Rodeadito como de bacon, de tocino. ¿Había espárragos? Había espárragos, había zanahorias. En la buena comida siempre hay espárragos. Había espárragos, había zanahorias, había también una mozzarella con calamares y unas cosas así que yo hasta ya no alcanzo. No, yo si lo mío no es el mundo acuático. Claro. Sí, la vida acuática con Steve Tisu. Ah, mira. Pero sí, estuvo bueno y creo que puede ser un proyecto bien interesante que el gobierno canadiense esté buscando meterse en eso. Pues obviamente estamos en temporada de BIME. Entonces, estaban ahí revisando el BIME, mirando cómo está funcionando el Bogotá International Music Experience, y quería hacer la breve mención aquí en las mañanas de la X103.9 FM. Si a usted le golpeó la adolescencia, la canción que acaba de escuchar, nosotros acompañamos. Sí, claro, ella, que fue su mayor éxito. Su única canción. La única canción. Yo a veces siento que el mundo de la música está repleto de One Hit Wonders. Pero, sí, pero yo es chévere y no está mal. Y no está mal. Creo que Simple Minds es un One Hit Wonder. Sí. Sí. Es cierto. Muchas. Muchas canciones son One Hit Wonders. La mayoría de las canciones son One Hit Wonders. Ahora, creo que ese sentido un poco tiene sentido un poco que hayan, es que la música es eso, ¿no? Lo que dejan. No, no es necesario que sea un artista recorrido. Exacto, con recorrido. Es, hay ciertas canciones que se le quedan a uno por siempre. Que ya. Se quedan por siempre. Y no, uno ya. No necesita más de nada ese artista. Más, ¿ya? Que luego tiene, por ejemplo. Exacto. Él fue un one hit wonder y mira dónde ha llegado. Son mañanas en la X-139 hablando de cosas. Cami, BL. Belecito está, vuelve a conversación. Belecito, sí. ¿Y por qué? Por favor, cuéntanos. Está de número uno en la playlist de Novedades Viernes Colombia de Spotify. Mira. Claro. Nueva canción, Borondo. Vi también tu canción de... ¿Cómo se llama? El merenguetón. Ah, Ale Yorgaki. Exacto. Ella dice está así, no se imagina está otra pegadísima. Cosa. Te di... Es que suena muy rico. Suena chévere. Sí, no me molesta. Está pegadísima la canción. Sí, sí, sí. Le encantó a Uri, ¿no? La disfrutó muchísimo. Sí, sí, sí, sí. Porque tiene merengue. Para bailar apenas. Porque tiene merengue. Sí. Afrobeats con merenguetón. Está bien. ¿Ese, eso hace parte de ese reggaetón de playa? Claro. ¿Qué llaman? Sí, ya. De esa nueva ola, ¿no? Del reggaetón playero. Bien. Es muy rola esa nueva ola, ¿no? Sí. Es como el tropipop. Exacto. Exacto, pero ya viene con un poquito más de punch. Pero bueno, básicamente lo mismo. Pero sí, la historia se repite, ¿no? Sí. Sí. Y así será. Atiende al rolo. Al llamado del rolo, claro. Al llamado del rolo y tendrás un éxito importante durante una buena cantidad de tiempo en tu carrera musical. ¿En serio el bogotano tiene ese poder? Claro. Mira. Es que ¿pero dejaron morir el tropipop? No, lo mataron. A conciencia quisieron hacerlo, o sea, fue una decisión Sánchez, tomada. Julio Sánchez Cristo mató el tropipop. Mira, ¿por qué? Yo ahí no lo sé acabó. Si sea bueno o sea malo. Yo no sé, pero eso fue como un complot ahí que hicieron, pero con Fernán Martínez. Habló mal de él. Hicieron una campaña de radio con Fernán Martínez. Cállate, que para que no sonara más. Se llamaba No Más Tropipop. No, pero que están de frente, como lo que pasó con el disco. Asesinaron realmente. Lo acabaron, lo destruyeron. Lo que pasó con el disco, más o menos, que sé eso. Claro, era una campaña. Jugar al moreno. Y acabaron con ese género. Porque lo enterraron en la conciencia popular como una condición de vergüenza. Era como. Pero, y todavía uno sale, por ejemplo, de rumba en la 85 y demás. Y ponen el parrandero. Exacto. Y es claro. Como, ¿pero por qué lo mataron si la gente lo disfruta claro, todavía? La gente se enloquece con la mona. De Bonca. Con esa mona que baila, que me encanta. La historia que yo tengo, y esto aquí puede haber, estoy especulando una parte, es que Juanes estaba lanzando... ¿La camisa negra? No, ya había lanzado sí, la camisa negra. Juanes había lanzado... ¿Cómo se llamaba ese disco? Eso el fue Parce. Tuvo que ser creo 2006, que lanzó el Parce. Okay. Ah, no, La Vida es un Ratico se llamaba el disco. Ah, La Vida es un Ratico en ese momento. Él estaba lanzando La Vida es un Ratico. Sí. Y el tropipop estaba inundando todo. Sí. O sea, era todo era tropipop. Todo es que eso era como Bogotá claro. Y el eje cafetero. Fue así, ¿no? 2007. Todo era tropipop. Tropipop. El mundo, y salieron o sea, no muchos había nada, artistas. O sea, el reggaetón todavía no estaba... Arrancaba. Sí, el reggaetón todavía era clase baja. Sí, todavía no había inundado todo. En esos momentos, las clases medias altas de los colegios más pupis de Bogotá no consumían era tropipop, reggaetón. Era tropipop. Claro. Mauricio Pablo de Agua. Y yo creo que mi impresión del asunto, bueno, y fue que... los Bonka que estaban eran la sí. Top era la cima del tropipop firmaron con Fernán quien era el manager de Juanes firmaron con Fernán y Fernán para proteger a Juanes los acabó. Ay, no le puedo creer. ¿Y cómo sí. Puedo hacer para, claro, voy a enterrarlos en esa esquina? No le puedo sí, creer. Se lo juro. Pero eso es feo. No. It's music pues, business. Sí. Es el negocio implacable. De la música. Sí. No sabía eso. Ojo, esto es lo que es. Son rumores. Ah, este es lo bochinche, que, bochinche, bochinche. Este es lo que dicen, este es el bochinche que se menciona. O sea, se menciona que Fernan cogió a los Bonka y los metió en una gaveta y cerró esa gaveta y arrancó a trabajar Juanes a lo que diera, porque él no quería competidores alrededor de Juanes de nada. Ahora lo tiene claro, tenía claro. Pero entonces, para acabar de terminar el cuentico, se unió. Le dijo a Julio que hiciera la campaña, arrancó Julio a darle no más tropipop. Yo tengo una pregunta ahí. Nosotros hemos hablado de que a veces pues uno se hace favores para impulsar algo y se recibe algo a cambio. Sí. Julio recibió algo a cambio. Yo seguro pensé, y sí. Pensaría que de pronto sí, no sé exactamente. Creo que después pasó lo del concierto en la frontera. Después pasó lo del concierto en la frontera. Y claro, esa vaina fue. Eso era un. Porque entonces, para que no sonara tan en contra de la música, que igual fue por eso que funcionó, lo que hizo Julio fue decir, no, es que hay que abrirle las posibilidades a otras músicas colombianas, a otras tendencias, a otras vainas. Y entonces arrancó, mande sus artistas, mande. Y me acuerdo mucho que había uno que tenía, o sea, había un músico que mandaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un disco que se llamaba Romaropocol. Claro, son esas palabras que a ti nunca se te olvidan. Sí, claro. Romaropocol. Romaropocol. Romaropocol. Gran y nombre. Julio le daba eso y yo lo oía y yo decía, pobre. This guy is never gonna make it. Exacto, con ya. Con este man no va a pasar nunca absolutamente nada. No, Yontre. Yontre. Y no pasó, mira. Romaropocol. Pero qué posibilidades hay. No. Es que por más así no. Le den en, así no hubieran dado, no le hubieran dado en contra. Tienes una canción que se llama Romaropocol. Romaropocol. Y eso había que. Entonces ¿qué? Decía, miren ¿de este talento que hay. Era como, esto nunca va a ser mejor que Bonka, sí. ni que la Mona. Ay, mira, pero yo entré con Romaropocol. Un abrazo a John, de donde quiera que estés. Te nombramos, te mencionamos. Bueno, historias varias ahí en Mañanas de la X hoy en esta jornada de viernes. ¿Hoy es qué? ¿9? Hoy es 9, viernes, por fin. ¿9 de qué? ¿9 de mayo? Sí, mes 5. ¿Tú vas a estar de directo hoy? Sí, señor. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. Ok, perfecto. Aquí está Robin Schulz con Sugar en Mañanas de la X y más adelante leemos sus respuestas en redes sociales a ver qué han comentado sobre qué les gustaría heredar. Lost in Yesterday de Tame Impala en Mañanas de la X. ¿Qué se opera el vecchio? El consejo del día, el consejo de todos los días, de todas las semanas, de los meses, de los años, porque uno va ganado con queso opera del vecchio, porque no importa cómo se lo coman, si a mordisquito, si deshilachado, todo siempre va a saber rico con ellos, así que si ustedes quieren compartir la forma en que se lo come, por favor háganlo. Recuerden que ser original tiene muchas formas, a cualquier hora del día, la idea es que puedan empezar su día o terminarlo, o lo que sea, siempre con un quesito opera del vecchio. Bueno, en instantes las respuestas a nuestra pregunta del día de hoy, pero antes, Bill Gates se va a retirar y ya va a entregar toda la fortuna. Él ya había sacado a los hijos, ¿no? Ya les había dicho, vean, de aquí no van a recibir exactamente nada. Y estuvo hablando de Elon Musk. Sí, dijo que le parecía asombroso que el hombre más rico del mundo hiciera más pobre a la gente. O algo así, ¿no? ¿Qué? La imagen del hombre más rico del mundo matando a los niños más pobres del mundo no es bonita. Me encantaría que él entrara y conociera a los niños que ahora han sido infectados con VIH porque él recortó ese dinero. Bill Gates, entonces, está celebrando los 25 años de la Fundación Gates, que se ha dedicado precisamente a la vacunación global. Sí, señor. Por eso habla desde ahí, desde el lugar. Sí, y anunció que va a entregar virtualmente todo su dinero, toda su fortuna de 200 mil millones de dólares. ¿A quién? ¿A mí? No sé. Ah, hombre, Le va a escribir, le va a decir, mira, un milloncito. No Gates, más. Gates dijo que la fundación se va a cerrar en 2045. Ni siquiera vamos a estar, yo no creo. Sí, yo creo, sí, claro. Claro. ¿Cuándo? 2045. Hay mucha fe ahí. Sí, el man, yo lo que había entendido es que el man ya tenía clara su fortuna, no le iba a dar nada a sus hijos y que eso lo iba más bien a donar a su fundación. Sí, es lo más lógico, coherente, sí, entre su mensaje y lo que... Pues está bien. Pues ya es oficial. Ya es oficial el tema entonces que el hombre va a entregar su fortuna. Ay, un millón, Alejo, sí, para ti, para mí. De llegar a uno un milloncito, ¿ya? Un milloncito, sí, ¿cómo será el correo de él? No, tenemos el correo de él. Hotmail. No tenemos. Subject. Ayuda, por favor. 8 y 12, mañana de la X. Aquí está Mr. Carlos Santana con Mr. Steven Tyler. Esto se llama Just Feel Better en la X. Más música en Bogotá.